Dice el negro Manuel que nació en libertad, pero eso no es verdad, pues lo lleva en la piel y en el cuello un cordel que dice que una vez fue al campo a trabajar, fue al campo a trabajar. Dice el negro Manuel que tiene una mujer, pero eso no es verdad, porque ha tenido 10, porque ha tenido más, pero la que al final lo va a ir a enterrar, todos saben quién es. Negro Manuel, negro Manuel, la luna te habló en el callejón. Negro Manuel, negro Manuel, negro Manuel, negro Manuel, la luna te habló en el callejón. Negro Manuel, ¿qué pasa? El diablo incendió una flor. Habló en el callejón. Negro Manuel, ¿qué pasa? Que el diablo incendió una flor. Hey, negro Manuel, negro Manuel, la luna te habló en el callejón. Negro Manuel, ¿qué pasa? Que el diablo incendió una flor. Negro Manuel, negro Manuel, la luna te habló en el callejón. Negro Manuel, ¿qué pasa? Que el diablo incendió una flor.